llego a robar un día, que me encierren con razón. Pagué una condena ajena y ahora me dicen la razón. Oh,